Mi nombre es Norma, pertenezco al colectivo Nuestros Derechos. Creo que es importante poder ir recuperando los derechos perdidos que tenemos como jubilados, que nosotros perdimos en el 2019 un 20%, y creo que son los pasos fundamentales: la comida para el jubilado, los medicamentos y con lo que menos tienen. Yo no pertenezco a la mínima, pero soy solidaria. Por lo tanto, a estos del campo, lo que les exijo, que devuelvan las ganancias que se llevaron estos 4 años, que hay muchos necesitados en nuestro país. Dentro de ellos, los más golpeados, jubilados y niños. Me llamo Elsa y soy de La Plata, un barrio Tolosa, y pertenezco al grupo de jubilados 2020. La salud es lo más importante que tenemos. Tenemos tanto derecho a las cosas como a la gente joven, porque para eso hemos trabajado. Yo trabajé 40 años. Luis Traldía, soy jubilado, vine con unos muchachos y la política pública que plantearon es perfecta. Por primera vez vamos a empezar a sacar la cabeza. Y con la mínima, te imaginas que, olvídate, cualquier remedio sale más de 1.000 pesos. Lucía, de San Francisco Solano. Muy buena, sí, estamos esperando, tenemos mucha esperanza y sí, mucha gente, vecinos míos que tienen problemas para acceder a medicamentos. Y bueno, a veces nos damos la mano unos a otros. Bueno, va a ayudar muchísimo, sí, y es bienvenido.